Ahora sí. Qué formal, Santiago. ¿Viste? Es mi primera vez así por TeamSpeak con la gente de Mozilla Hispano. Bueno, ¿Querés un libro de arranquemos. actas también? No, hace falta, o sea que no hace falta eso conmigo. Bueno, arranquemos con la campaña de difusión de Aurora que lanzamos ayer. Ayer estuvimos tuiteando bastante la gente de Perú, la gente de Chile, la gente de Paraguay. De España todavía no vi las estadísticas en Bitly, pero ahora se las voy pasando. ¿Ustedes pudieron difundir algo? Yo todavía no, porque ¿a qué hora empezamos ayer? Era ya por la noche aquí, creo recordar. Sí, yo vi a Inma. Eran las 6 de España. Algunos sí que lo han hecho, ¿eh? Yo vi a Inma, yo mismo. O sea, algunos sí que hemos hecho retweets y eso. Además, Nuqueador, vimos fotos tuyas con un DJ, así que si tenías tiempo para bailar, tenías tiempo para retuitear, ¿eh? Ya les digo, tuvo. Pero en la cuenta de Mozilla Hispano no se ha mandado nada, ¿no? A ver, no veo nada. ¿En dónde? ¿En mails o qué? No, en el Twitter de Mozilla Hispano no pone nada de la Ah, no, campaña no, no. alguna. Ni de Mozilla Hispano ni de Argentina, por lo menos. De Mozilla Paraguay sí, pero porque en mi caso yo no tenía el usuario de la cuenta de Twitter. Pero bueno, hubo 293 clics, 43 tweets. Habría que ponerlo en el Facebook y en el Twitter. Lo que pasa es que no ha saltado Sí, tal el cual. tweet feed Ay. automático. Tal cual, me parece que puede ser porque no puse algún tag. Tenía que poner algún tag en especial. No, debería saltar automático, pero es que a veces tarda muchísimo. En Facebook veo que ha saltado, porque está el artículo importado y había comentarios y todo, aunque no tenían nada que ver. Está bien, entonces, bueno, hay que de última ver lo de Twitter. Les cuento que hubo 71 clics de España, 56 de Argentina, 48 de México, de Perú 28 y de Chile 22. Y bueno, y de ahí de más países, pero ya muchos menos clics. Pero yo creo que deberíamos seguir difundiéndolo constantemente, bueno, usando el avatar, difundiendo los links. Como dije antes, aprovechar en cada charla en la que estemos y hablar por lo menos 5 minutitos sobre Aurora. Así hasta que, bueno, cada vez haya más usuarios. Y creo que una de las cosas más importantes es que concienticemos sobre el uso del botón opinión, ya que sirve por lo menos para que se puedan notificar bugs. Por más que no sea en el Baxila, a nosotros nos dan un feedback y de última ver si reportarlos o no. ¿Luego sois vosotros los que os encargáis de trasladarlo Sí, yo no tengo problema. a Mozilla? Sí, Habría es que verdad, decirle a la y gente. supongo que ahí habrá que ver qué tipos de problemas son los que van apareciendo también, ¿no? O sea, si vemos que son problemas graves o necesarios para Baxila, ver la forma de reportarlo con Juan o hablar con Juan primero, con Juan Becerra, ver cuál es la mejor forma en que ellos necesitan que nosotros les vayamos mandando cierta información. Sé que el sábado no, viernes que viene, el viernes 6. Hay otro día de pruebas de Aurora, así que también estaría bueno levantar para esa fecha, difundir más para esa fecha el tema, ¿no? Exacto, sí, a mí me parece una buena idea y también lo de aplicar un filtro a lo de las opiniones que se manden a, bueno, ahí a opinión. Bueno, no sé, y eso, tratemos de tuitear lo más posible y de comentar en nuestros estados de Facebook, por ahí hacer alguna entrada en nuestro blog, también hablando sobre Aurora, por ir contando alguna anécdota de algún bug, cómo lo reportamos y eso, viste, como para que sea un poco más amena la lectura y no tanto un tutorial de cómo cargar un bug. Eso por ahí puede ayudar un poco más a que por ahí la gente más técnica se lo tome con más humor y le den ganas de subir a Baxila, que no es la cosa más amigable para subir bugs. ¿Qué es algo amigable para subir bugs? Algo con una interfaz un poco más linda, por lo menos, y un poco más usable, pero qué sé yo, subir un bug en code.google es un poquito más lindo que subirlo en Baxila. Sí, porque hay Una. demasiada información, aunque últimamente lo han. Mira, acabo de dar en el Twitter feed que actualice el RSS y acaba de publicarlo, lo de Aurora. Genial. Bueno, no sé, algo más sobre Aurora que quieran decir o alguna opinión o algo. No sé si Bernie tenía alguna idea mayor, es que comentó antes. Sí, no, yo lo que os comenté por mail era poder hacer con esto de Aurora algo en algún centro físicamente ya, ¿sabes? O sea, que al que fuéramos a algún sitio a explicar de qué va todo esto y ya más cara a cara, aquí en, por lo menos aquí en España. No sé si en el resto de sitios tenéis algún lugar donde, o en universidades, o en algún sitio donde podamos reclutar, por así decir, a más gente que se incorpore al proyecto y contárselo bien y que nos vean las caras y que, o sea, yo esto ya es más en general a más largo plazo, pero sí que creo que sería interesante enseñar las caras de Mochila Hispano fuera de la red. O sea, montar cosas y que nos vean y que nos conozcan y darle un poco más un tono personal a Mochila Hispano, más de lo que tiene a día de hoy. Y con este proyecto creo que además es fácil hacerlo, o sea, que es interesante y que necesitamos muchísima gente en este proyecto. Seguimos hablando de Aurora, ¿verdad? Sí. Pues esa Sí, es la idea. a mí el. Perdón. No, el tema con manejar la difusión de Aurora me parece que tiene que es por un lado interesante en el objetivo de conseguir el número de usuarios que se necesitan para probarlo bien, pero también hay que ser muy cautos en que se supone, por más que ya esté probado y que salió de el estadio más riesgoso que es Nightly, se supone que Aurora tampoco es, digo, no es como un beta mejor, digo, es un poco más inestable que beta, van a andar menos add-ons todavía, o sea que tenemos que apuntar, es difícil al público al que tenemos que apuntar y cómo llegar a ese público. No sé, me cuesta, por ejemplo, en los eventos a los que en general vamos nosotros acá, que son todos eventos más para público común de software libre, ver cómo llegar a esa cuestión de no tiene que ser un experto, pero tiene que saber qué es lo que después va a reportar, tiene que saber que se puede encontrar con problemas, que no se va a asustar ante eso y que además no va a dar una mala impresión. Hombre, yo creo que el público ideal es pues, desarrolladores y tal, o sea, gente que quiere estar probando las novedades que se van metiendo, sobre todo de HTML5, CSS3, WebGL y demás, y quiere ver lo que está llegando para estar preparado. Sí, tal cual, yo creo que eso. Creo que ese es el público al que hay que apuntarle. Y sí, digo, si tenemos que ir y dar una charla a la gente de marketing o a la gente de los traductorados, me parece que por ahí hablar de Aurora es como bastante riesgoso para ellos. A lo sumo le podemos hablar de la beta, si justo para esa época está. Pero sí, me parece que lo de Aurora, guardarlo para las charlas donde tengamos un público un poco más técnico. O con gente que notemos que no le interesa que el navegador le falle, ¿no? Esto es lo que yo veo. Creo que para nosotros, para Madrid, lo del Media Lab sí que es un ja bastante. Capacidad y yo creo que sí que podría. Sí, es que además les tenemos de la mano, ¿eh? O sea que es decírselo y lo podemos montar. Lo que pasa que sí que es verdad lo que dice de Invidies, o sea, no puede ir uno que no sepa de lo que está hablando, tiene que ser alguien que sí lo sepa. O sea, yo no puedo hablar, por decirlo así. Tienes que ser a lo mejor tú, Fer, o Nuqueador, o si alguien que tenga los conocimientos, porque ahí van a surgir preguntas y la gente va. O sea, si no le respondes bien, pues es un poco raro, desde luego. Sí. ¿Queréis que lo hagamos? O sea, ¿Queréis que lo queréis, haga? yo si queréis contacto con Media Lab, que yo tengo el contacto de un chico y ellos están encantados de colaborar con nosotros. De hecho, a lo mejor deberíamos aprovecharlo para intentar hacer lo que dijimos del modpack y engancharlo a la vez, ¿sabes? Para enganchar a más gente, porque si lo montamos como un modpack en la que la gente puede mostrar las novedades que está haciendo, páginas web o proyectos basados eso en tecnologías como HTML5 y CSS3, es el escenario ideal para además hablar de ello. Sí, pero ¿tú no crees que esos son como dos proyectos distintos? O sea, uno, el de fomentar el uso de la tecnología HTML5, CSS3 y tal, no sé qué, y otro, el formar parte del proyecto Aurora y ser. Van de la mano. Vale. Yo creo que van de la mano porque en el modpack la mayoría de la gente es el público objetivo de Aurora. Con lo cual, si se puede aprovechar un modpack para hacer ambas cosas, sería ideal. No sé qué piensa el resto. Sí, tal cual. Si tenés un evento donde vas a tener desarrolladores que les interesa HTML5 y CSS3, y tenemos la versión Aurora que justamente tiene cambios respecto a esas tecnologías y no son las Nightlys, o sea que es mucho más estable, creo que hay que aprovechar a difundirlo ahí. Va, para mí me parece un buen lugar. Yo lo que tengo son unas dudas en cuanto a la efectividad de la acción, porque si haces una acción que tiene dos objetivos, aunque estén relacionados, ya tienes que dividir tu tiempo, ¿vale? O sea, vamos a tener que hablar de las demos que la gente lleve y vamos a tener que hablar de formar parte de Aurora. Solo lo digo por eso, ¿eh? Que puede haber... Pero es que un evento solo de Aurora puede ser súper aburrido, presentar solo Aurora, ¿sabes? Tal cual, y para mí también bastante corto, o sea, digo, es una versión, es un alfa disfrazado. Lo que se puede plantear es, oye, si estás interesado en las nuevas tecnologías, Firefox, todo lo que se incorpora nuevo se explora. Entonces, pruébalo, trastea con ello, haz todas las perrerías que se te ocurran y ves cosas, ves fallos, ves cosas, a ver cómo se reporta. Sería una de las partes que tiene Aurora, otra es para el que no ha llegado al web, pues tres, proponer cosas, el ver cómo evolucionar Firefox, pues Aurora también es el canal por detrás para ver lo que se está haciendo y HTML5 y CSS3. Ay, perdón, lo que es CSS3 y HTML5 realmente es una parte de todo lo que es Aurora. Hombre, se me ocurre que podamos hacer el modpub este con las demos de la gente y tal, y que luego haya 4 minutos o 5 minutos al final donde digamos eso, ¿no? Que, oye, ya que te mola tanto esto, que sepas que existe la posibilidad de entrar en Aurora y mejorar mucho más de lo que tenemos y darnos tu opinión y todo este rollo, ¿no? Sí, yo creo que son buenos públicos para difundir esto, digamos, para... que vayan probando, como decía Fernando, vayan probando las nuevas tecnologías, las nuevas cosas que se pueden hacer. Lo que tendríamos que tener es un par de... Sí, eso está medio a cargo mío, que es la parte de documentación. Pero tener bien en claro, poner cómo crear perfiles y todo esto, ¿no? Yo no sé en qué quedó la idea de que iban a sacar los perfiles de Firefox y iban a hacerlo a través de una extensión ahora. A mí me sigue funcionando a la vieja usanza, pero digo, para tener una especie de rescate de no pierdas tu perfil de siempre, que no tengamos gente enojada porque se le rompió todo su perfil de Firefox por probar Aurora y las cosas nuevas, pero bueno, eso, para no arriesgarnos en ese sentido, pero al mismo tiempo apuntar a ese público, a programadores o desarrolladores web, diseñadores web. Sí, yo incluso prepararía a lo mejor cómo tener corriendo dos versiones de Firefox a la vez. Para si estás para tu trabajo normal y luego quieres también utilizar pues los complementos que tienes y con la versión a lo mejor que hay en Aurora en ese momento no hay, pues mira, pues puedes tener las dos versiones a la vez y probar de una a otra y pues eso, hacer hincapié de oye, que esto es una versión de desarrollo y que no pongas, o sea, si tu perfil le tienes cariño, no te pongas a trastear con él porque a lo mejor se te estropea. Sí, para mí es importante hacer foco en eso, de enseñarle a la gente cómo tener las dos versiones abiertas, porque sí, te encontrás con problemas con páginas que por ahí no se ven o que puede fallar también, ¿no? Bueno, pasamos a lo siguiente, ¿o hay algo más que añadir? A no alargarnos tampoco mucho. Para mí podemos pasar ya para lo siguiente. Bueno, el siguiente tema era hablar perdona, un poco... Perdona, Santiago, solo por cerrar el tema. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? O sea, es importante porque si lo hacemos hay que organizarlo. ¿Lo de difundirlo en su evento de España? Para mí sí. Okay. Yo creo que debería empezar a moverse, sí. Aprovechar y hacer ambas cosas, bueno. Pero también, ¿sabes? Es también hablarlo un poquito más, no decir, vamos a hacerlo ya, lo hablamos con el resto de gente que está aquí, a ver quién podría ir, quién todo, ¿sabes? Pero por lo menos sí plantearlo. No, claro, hombre, yo me refiero a si estamos seguros de que queremos hacerlo, ahora la jugada es cómo lo hacemos y quién lo hace. Y comentarlo con todo el mundo a ver cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cuándo es la fecha? No hay fecha, de momento, vamos. Simplemente una propuesta, una idea para hacerlo. Ah, está bien, entonces el tiempo lo vamos a manejar nosotros. Entonces, bueno, es cuestión de hablarlo un poco más así con todos, ver cómo lo vamos a encarar y poner una fecha, entonces. No es que para el mes que viene y tenemos que estar a las corridas, ¿no? Hombre, seamos listos, tampoco nos pongamos un plazo súper, ¿sabes? Que nos ahogue a todos. Totalmente. Bueno, ahora sí, ¿alguien más? ¿Algo? Bueno, entonces lo otro que está acá en el temario es que charlemos un poco sobre cómo nos fue con las distintas campañas de difusión de nuestras fiestas, porque estuvimos bastante organizados todos y estaría bueno ver qué tanto resultado nos dio. Además acá también quiero meter lo de la difusión del video de HTML, que justo acá tengo las estadísticas, a ver un segundito. Según el link de Bit.ly, tuvo 11 me gusta en Facebook, fue compartido 23 veces y dice que fue tuiteado 2 veces ese link, haciendo un total de 104 clics. Cuando entré a las estadísticas de Mozilla Hispano a ver cuánta gente había entrado, habían sido pocos, habían sido 300 visitas, y justamente ese video, la idea era que incrementara las visitas al sitio, y nos encontramos con que, por ejemplo, la fiesta de Buenos Aires, trajo mucho más visitas al sitio que el video de HTML5. Entonces creo que deberíamos aprovechar todo el trabajo que se hizo para armar el video y seguir difundiéndolo un poco más, porque no tuvo tantas visitas como esperábamos. Bueno, ¿qué piensan, Alberto? Bueno, puede unirse un poco a... Estoy pensando en lo de YouTube, que luego vamos a hablar. Puede unirse un poco como mini lanzamiento de ese canal o algo así, para que tenga un poco más de ruido el vídeo. No sé, se me ocurre así rápidamente. Sí, yo estuve hablando con William Reynolds y con Mary, porque William es el que se encarga de la cuenta de Firefox, de Twitter. Entonces le pedí a ver si podía difundir el video. Me preguntó si lo teníamos en otro lugar que no sea Mozilla Hispano, y le dije que bueno, que el chiste era que la gente entre a Mozilla Hispano, pero que si no, que pasara el link a Universal Subtitles, y si no, bueno, le dije que después veíamos si le pasábamos el link a YouTube, que lo teníamos que hablar. Pero ya estamos en tratativas de que lo publiquen ellos ahí en Twitter y en Facebook. ¿Pero porque a ellos no les gustaba la idea de enlazar con Mozilla Hispano? No. Realmente fue rápido lo que hablamos. Pero no creo que sea eso. Pero ante la duda cuando me preguntó, le dije, mira, también lo tenés en Universal Subtitles. Pero la idea es que se publique Mozilla Hispano para tener más usuarios. Pero ojo, de toda la gente que puede seguir a Firefox, ¿no? Por ejemplo, que entre gente de Alemania no nos sirve mucho. Y es cierto, pero bueno, pero toda la gente de habla hispana que siga Firefox, eso sí nos van a servir. Así que creo que está bien que se publique el link. No, además es que puede servirles a ellos también para empezar a diversificar su comunicación. O sea, si en Alemania han hecho algo específico, pueden poner etiquetas en los tweets que hagan de Mozilla Alemania, no sé qué, no sé cuánto, Mozilla Hispano. ¿Sabes que acaban de hacer un vídeo que no sé qué, no sé cuánto? ¿Sabes que pueden empezar a comunicar ellos también con más eficiencia hacia su público de Alemania, su público de España, su público de Argentina? Sí, posta que esa me parece una idea genial. Es que es una cosa que está haciendo mucho la gente. Están en Twitter, sobre todo, poniendo como etiquetitas para categorizar bien cada tweet que hace y de así llegar al público que realmente quiere llegar. Sí, yo creo que, bueno, se puede seguir hablando con William y con Mary y organizarlo bien para que ya esta semana lo publiquen, porque realmente es una lástima, ¿no?, de que después de tanto trabajo hayamos ganado, no sé, 300 visitas nomás. Es un vídeo, es como el vídeo del manifiesto, que es atemporal, o sea, no está relacionado ni con el lanzamiento ni con nada, es simplemente pues un vídeo de comunidad, o sea, que podemos explotarlo durante mucho tiempo y pensar en más cosas. Claro, sí, está bien. Y después, por ejemplo, nosotros con la campaña de la fiesta de Firefox en Buenos Aires, logramos que tener 742 visitas al sitio y bueno, 33 tweets, 15 compartidas en Facebook, 15 likes. O sea, fue una linda campaña, logramos juntar 150 personas en la fiesta y realmente superó por el triple las expectativas que teníamos con los chicos de Mozilla Argentina, así que creemos que la difusión como la estuvimos manejando se vio muchísimo. Estuvimos en contacto así con gente famosa de tecnología de Argentina para que nos ayuden a difundir, Realmente sirvió mucho todo esto de esforzarse en la difusión y creemos que dio resultado. Así que bueno, ahora me gustaría ver qué tal les fue a ustedes en España o si saben de algún otro país, como para ver por ahí en cuáles deberíamos enfocarnos más también a la hora de difundir y darles una mano. Pues lo que estaba comentando yo en IRC era eso, que por ejemplo el tema de la pedimos a la gente que subiera las fotos y yo creo que nadie las ha subido, solo las hemos subido nosotros las pocas fotos que habíamos tirado. Entonces yo creo que como que la gente se ha olvidado completamente de la fiesta. Dijimos que este domingo íbamos a mandar un correo a todos los asistentes con una pequeña encuesta que estaba montando Fran, que si queréis os podemos compartir para que tengáis una idea más o menos por si queréis hacer otra para Argentina y también contactar con la gente que en la fiesta dijo que quería colaborar con nosotros. Sí, se me ocurre que en el correo también pongamos lo de las fotos por si alguien ha subido alguna Flickr. Y se me ocurre también que podríamos haber puesto en la fiesta para próximos eventos que organicemos algo con... O sea, enseñar también ahí en directo las fotos que manejemos. Y así por lo menos, no sé, te involucras un poco más y realmente te das cuenta de que están ahí, que las puede ver mucha gente y que te apetezca subirlas. No sé si me explico. Sí, la aplicación que hizo David estaba buenísima, nosotros la usamos, pero quizás sí, faltaba la posibilidad de que así como levante tweets pueda levantar fotos de algún lado, ¿no? Sí, pero está guay porque aprendemos, ¿sabes? Que nos damos cuenta de nuestras posibles mejoras. Sí, además, realmente estaba buenísimo. Un montón de gente nos pidió el código, quería verla o creían que estaba hecho en Flash. Entonces, cuando le decías que en verdad era todo HTML y JavaScript, la querían ver como si era, digamos, la aplicación está genial. Y no es tan fácil tampoco mezclar tweets y fotos, digamos. Había que pensarla bien cómo hacer para que esa mezcla sea buena. No era tanto una crítica a la aplicación, que estuvo buenísima, sino más a ver cómo la podemos ir mejorando en el futuro. Y Aramos dijo el mosquito, ¿no? Porque yo no puedo mejorar nada, pero bueno, por lo menos puedo tirar la idea. Acuérdense cuando, si lo van a poner en el mail que manden mañana, que hay un tag específico para las fotos de fiestas de Firefox 4. Si quieren, después se los mando. Bueno, ¿algo más que quieran decir o cambiamos de tema? Yo no sé muy bien si luego hablábamos de lo de los correos y todo eso. Lo digo por seguir ahora hablando de eso de los correos y que lo cerremos ya textos y cosas. No, lo dejamos para después. No merece en la charla. Se pisaron y no escuché nada. Que nada, que seguimos con el siguiente punto. Bueno. El otro es un punto que, bueno, que saltó bastante a raíz de esto de lo de Aurora, que es cómo vamos a organizarnos con las campañas que involucren a otras áreas, como fue, por ejemplo, lo de, no sé, necesitamos largar rápido la campaña de Aurora, por decir una cosa, y necesitamos que estén las localizaciones. Entonces, España y Argentina la hicieron al toque y de repente de México no teníamos noticias. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para coordinarnos mejor? O mismo también por la documentación, por ahí la documentación que teníamos no estaba lo más completa o por ahí faltaba alguna fotito y demás. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que la organización entre todas las distintas áreas sea mejor? Tal vez poniendo una fecha, digo, ¿no? Digo, se puede haber, hay muchas formas. Pero exactamente... ¿qué es lo que te refieres? O sea, hacer campañas de difusión que sean específicas, por ejemplo, para localizadores o... No. Lo que yo decía era, por ejemplo, acá pasó con la campaña de difusión de Aurora, pero mañana, no sé, hay que sacar un sitio y también queremos promocionarlo. Y, no sé, los de localización estuvieron trabajando muchísimo como estudio en Reps, ¿no? Por ejemplo, que era un sitio grande y que hubo que localizarlo. Decimos, bueno, vamos a difundirlo. Entonces, para eso, los de difusión y los de noticias teníamos que crear la noticia y preparar a ver cómo lo íbamos a difundir en tiempo, o sea, cuando ustedes, los de localización, lo hayan terminado. Porque si, no sé, los dejamos esperando 15 días, ustedes iban a decir, che, nosotros lo hicimos en tiempo y forma y ustedes no lo difundieron. Entonces, lo que yo quería buscar es una manera de decir, bueno, para el, no sé, la semana que viene queremos... difundir estudio en Reps. Entonces, ¿hay que localizar algo? Sí. ¿Hay que modificar documentación? Sí. Bueno, ¿Les parece que para el 15 de, no sé, de mayo tengamos todo listo? Bueno, dale, Santiago, nos comprometemos o así. No sé si se entiende un poco mejor. Sí, estar todos coordinados. Bueno, eso yo no creo que haya problema, ¿no? Nunca ha habido problema para ello. Bueno, perfecto, entonces. Entonces, por ahí lo que deberíamos hacer es manejarlo con las fechas. Obvio, que no se tome como que si no se cumplen con las fechas va a estar todo mal. Simplemente sernos sinceros y ver si vamos a llegar o no para esa fecha y tratar de hacerlo lo más coordinado posible, como siempre se viene haciendo. ¿Alguna cosa más sobre eso? Bueno, entonces seguimos con el siguiente punto, que es futuras campañas que podríamos hacer y reactivación de viejas campañas que por ahí queramos volver a difundir, como por ejemplo la de HTML no es tan vieja, pero estaría bueno que le demos otra oportunidad a la difusión para ver si podemos hacer que más gente ingrese al sitio. Acá ya podemos empezar a volar un poquito con la imaginación y escucharnos. La de la Armada Alucinante, por ejemplo, que se ha quedado un poco así en el olvido. Exactamente, esa la había agregado al final de la lista para hablar. Yo creo que la Armada Alucinante es genial. Creo que, bueno, esto deberíamos también hablarlo en el tema de las redes sociales que planteó Bernie. Es responder a las preguntas con la cuenta de Twitter de Mozilla Hispano o la de cada país. Yo creo que la de Mozilla Hispano por ahí va a ser la mejor, así ya generalizamos y nos empezamos a presentar como Mozilla Hispano, qué sé yo, a mí me parece bien eso. Y realmente es una buena manera de que Mozilla Hispano consiga mucho más usuarios y que esos usuarios sientan que Mozilla les está dando un soporte que ellos no conocían, como a mí me ha pasado de responder y después leer tweets que digan, no sé, tenía un problema con Firefox y hasta me mandaron gente para resolverlo. Entonces estaría bueno que ese pensamiento lo tengan de Mozilla Hispano y me parece una buena manera de difundirlo. A mí no me molestaría responder yo los tweets porque de hecho paso mucho tiempo haciéndolo y me divierte mucho, así que yo no tengo drama en responder y darle caña a los tweets. Sí, yo tampoco tengo ningún drama, lo único que me pasa es que a veces sí es verdad que me falta conocimiento, entonces me cuesta a veces responder y decir cosas por no meter la pata. Pero bueno, tengo a StripTM que en un momento dado le puedo consultar cualquier cosa. De todas formas, desde la web de la Armada Alucinante hay como pequeñas plantillas para contestar con muchas cosas. Sobre todo son cosas también de asistencia, ¿eh? Sí, y además, bueno, de última, si hay algo que no sabés, lo dejás y hasta que llegue otro y lo sepa y respondan. Y también, algo que estuve haciendo bastante es borrar tweets que nos sumaban al total de tweets sin responder y que no aportaban, como por ejemplo, no sé, qué bueno que es Firefox 4, ahí no puedes ayudar en nada, entonces dejar ese tweet es un tweet más en el total de tweets sin responder. Ya, pero ese tweet quizás había que responderle dando a conocer, es lo que estaba haciendo, los de asistencia les he respondido, pero los otros les he puesto gracias por utilizar Firefox, recuerda que no sé qué existe la comunidad, que son otros de las plantillas que hay. O sea, aprovechar a la gente que le gusta Firefox o dice que le gusta Firefox para que conozca la comunidad. Entonces sí, tenés toda la razón. Porque, a ver, plantillas que hay, vamos a ver. Había plantillas de asistencia, plantillas de comunidad, plantillas de sobre la beta, pero a ver qué estoy accediendo. Entonces, la idea es que, aunque no sea nada de asistencia, pues poderles dar una guía de que existe la comunidad en español o que conozcan qué es Mozilla, porque mucha gente, ¿sabes? Le gusta Firefox, pero no tiene ni idea de quién está detrás. Tenés toda la razón y me tomé lo de asistencia muy al pie de la letra. Mira, hay varios bloques. Está el de asistencia, luego el de bienvenido y gracias, que en este pues ese se le da la bienvenida a la comunidad, o se le da gracias por usar Firefox, o se le explica que somos una organización sin ánimo de lucro, o se le dice que recuerde que puede ver pistas y trucos sobre Firefox, o que se una a la comunidad. Luego está el de Firefox Beta, en el que bueno, ahí hay un par de cosas sobre panorama, sync y beta, que a lo mejor eso deberíamos, o a lo mejor deberían quitarlo ya. Luego está el de involúcrate, ayuda a difundir Firefox, informa de un bug, el Mozilla del Open Networks, únete a Drambit, únete a la comunidad. Y luego ayer está el otro bloque de usar Firefox, o sea, simplemente decirle pues eso, personaliza Firefox con complemento, no sé. O sea, que para cada persona seguramente haya una respuesta idónea, aunque no sea eso, de existencia. Por lo menos aprovechas a todas las personas que hablan sobre Firefox para mandarles un mensaje y crear movimiento, ¿no? Igual hay algunos que sí se pueden borrar. De hoy había uno, quizás está todavía por ahí, que dice: vi el nuevo logo de Chrome en tu cara, Firefox, que la verdad no tiene, no me dan ni ganas de contestarle bienvenido y que sigas bien. Sí, evidentemente. Exacto, pero bueno, igual si vemos que hay alguno rescatable o si uno se arma de paciencia como para decirle algo lindo, lo puede hacer también si quiere. No hace falta borrarlo directamente. Como en tu cara y en todo tu contenido web de Chrome. Claro. Che, bueno, para ir resumiendo un poco de las que hablamos, es reactivar la de HTML, seguir con Aurora, meterle garra a Army of Awesome y ¿cuál más? Creo que Bueno, Student Repo. no, Bueno. la que agregué ahí al fondo ahora, que es lo del colectivo de creadores y eso, me parece, ayer dio una charla Tara acá sobre diseño y habló de este, del colectivo de creadores, el Creative Collective, y se me ocurrió en ese momento que como hay un desafío mensual o cada 15 días o cada 3 semanas, pero lo van cambiando el desafío. En general nosotros no le estamos prestando mucha atención a eso y no estamos incitando tampoco a los diseñadores como para empezar a llegar a público no tan programador, no tan desarrollador de la parte JavaScript y HTML, ¿no? La cuestión de anunciar cuando se crean los desafíos de Creative Collective, ver la forma de mantener eso en el tintero todo el tiempo. Sí, me parece una idea genial. Creo que realmente les deberíamos dar una mano a la gente de Creative Collective de Mozilla. Y la otra campaña que creo que hay que apuntar muchísimo es la de Student Reps, porque realmente los usuarios más jóvenes que podamos llegar a convencer y a concientizar sobre lo que es la web abierta y por qué es bueno Mozilla y por qué es bueno Firefox. Me parece que es sumamente importante, porque después ellos son los que van pasando Firefox de boca en boca. Creo que deberíamos reactivar Student Reps, bueno, Creative Collective, Army of Awesome, HTML5, Aurora, ¿alguna más? Leibniz, ¿se habló algo en Mozilla Reps sobre la integración con lo de Student Reps? Me suena. Se habló que en principio no se iba, no era lo mismo, no era como un reemplazo del sistema, pero que quizás en un futuro se iba a intentar que Student Rep pasara a ser, que, digamos, que en un futuro sí pudiera medio reemplazarlo, pero que en principio no se quería reemplazar tanto, pero no se sabía todavía muy bien cómo se iban a cuadrar. Igual están. No sé muy bien cómo, bueno, esto lo sabe mejor Santiago, pero están buscando, por ejemplo, un community manager para Student Reps, o sea que le están siguiendo promocionando ese proyecto. Sí, además, yo hablé con William Quiver sobre el tema de unir reps, con Student Reps con Remo y eso. Y sí, como dijo Demis, por ahí está un poco en su idea, pero también yo pensándolo un poco mejor, pienso que tienen como distinto, sería como distinto dominio, ¿no? Una, por ejemplo, si vos tenés chicos en una escuela primaria de entre, no sé, 10, 12, 13, 14 años, vos querés que entre ellos se motiven, se sientan parte de algo, tengan una convicción, se lo digan a otros amigos. Digo, es una edad donde uno puede tener mucha influencia y es una edad donde te marca mucho. Nosotros, o por ejemplo, o por lo menos en mi caso, desde chico que uso Firefox y es como que lo tengo muy marcado. Entonces, digo, Student Reps tiene un dominio para, digo, yo apuntaría a gente más chica y que después, a medida que vayan creciendo, se transformen en Remo, sería. Pero, Uf. Pero al principio que actúen sobre su escuela, ¿no? Donde todo su ámbito de organización y demás sea en la escuela, porque la idea es que vos en Estudian Reps, si son 15 personas en una escuela, es como que los 15 no son Estudian Reps, solamente uno o como máximo dos. Entonces significa ser el organizador de tu escuela o el organizador de tu universidad. Entonces es un remo a menor escala. ¿Alguna campaña más o algo más que quieran decir? No se te oye, joder. Es que se te enciende y se te apaga la luz. Eso es posiblemente que no tengas bien configurado la tecla para hablar desde las settings del TeamSpeak, o lo tengas activación por voz y por eso te pase eso. Tienes que dejar la tecla pulsada, no pulsar y soltar. Para hacer los intermitentes de un coche. Escríbenoslo, Javier, por IRC, porque es imposible, no tenemos nada. Deberíamos poner música de espera en estas circunstancias. Luego, Bernie, que edite el audio y ponga musiquita. Comenta a IRC que él se podría poner a ayudar con el tema de Creative Collective. Bloqueador, ¿vos pensás que no sabemos leer o lo estás poniendo para...? No, lo digo para que la gente lo escuche, sí. Bueno, ¿algo más? Bueno, entonces seguimos acá con esta propuesta de Bernie, que es Mozilla en la calle. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y cuándo? Sí, bueno, ya lo hemos hablado un poquito antes. No sé, es que no sé si os parece bien, si debemos hacerlo, o sea, darle esa personalidad a Mozilla Hispano. Sí, mira, nosotros, con Deimidis y la gente de acá de Argentina, el año pasado nos propusimos realmente salir a la calle y hacer mucho más eventos. Y el año pasado hicimos, no sé, el triple evento de los que por ahí veníamos haciendo. Participamos en muchísimos, estuvimos en la organización de varios y realmente nos dio resultado. Este año tenemos el mismo objetivo y ya en lo que va de esta semana ya tuvimos 3 eventos en los que Mozilla estuvo involucrado. Por mi parte, por ejemplo, yo solamente pasé mi correo de Mozilla Hispano y en las entrevistas y demás yo decía que era de Mozilla Hispano. Me gustaría el tema de unificar las cosas, porque en mi caso, para mí, a mí me gustaría mucho que unifiquemos Mozilla Hispano. ¿Cómo fue, Deimidis, el tema de lo de las tarjetas de visita? Tarjeta de visita suena a médico, yo no soy un médico. Quedaron bien. Después te mando, ¿con qué las modifiqué? Las modifiqué con... las hice de nuevo, así que después puedo mandar el SVG. Hice de nuevo. Lo único que en mi caso le pedí permiso a William y a Pierro y le agregué el logo de Mozilla Reps, pero después, la misma copié la que habían hecho ustedes, solo que haciéndola en SVG para que me entienda el buqueador y le cambié el Mozilla Hispano, le saqué la letra vieja y le puse la Meta Bold de que usa Mozilla. Me interesa tener el SVGS porque sé que Fer lo tenía en un formato de imprenta, pero a mí sí que me hubiera gustado tenerlo en SVGS. Listo, yo ahora te lo mando. Yo lo único que tuve que hacer, a donde lo llevé a la imprenta, que fue lo que me recomendó una chica de diseño acá que trabaja con software libre y con imprentas, fue mandarles el PNG, el archivo PNG, con la resolución de 450 píxeles por puntos, cosa de que tuviera buena calidad. Tengo que corregir una cosa, porque salió bien en las tarjetas, no se nota, pero cuando la vi que me la mostraron, me había quedado el logo de las comunidades, de los tres dinosaurios, me había quedado una versión en blanco grande atrás, que claro, cuando estaba sobre fondo blanco no se nota, en verdad no sale impreso, pero por cualquier cosa quizás después se nota si alguien le quiere cambiar mínimamente algo. Pero después la mando, así estaría bueno que quede en algún lugar como ejemplo para que tengamos para ir copiándola y descargándola. Voy a mandar una versión en curvas y una versión editable, digamos, una versión en curvas para que se note. O no sé si curvas, no sé, no conviene curvas, conviene que directamente lo mande con el PNG como para que se vea cuál es el modelo, cómo tiene que quedar y después la versión editable, sabiendo cuáles son las tipografías que se usaron, ¿no? Vale, sí, mándalo a la lista de miembros y lo echamos un vistazo. Bueno, así que Bernie, a tu propuesta de salir más a la calle me parece que es lo que hay que hacer. Hay que tratar de transmitírselo también a todas las otras comunidades y ver qué va saliendo. Una sola aclaración que no me termina nunca de quedar en claro, que es lo que vendría a ser salir a la calle para Bernie, porque a mí, por ejemplo, lo que Santiago decía o Nuno, como salir a la calle no era lo que yo me imaginaba con lo que decía Bernie de salir a la calle. O sea, no me lo imaginaba tanto en eventos como de hacer cosas llamativas en la vía pública. Eso era lo que me imaginaba yo cuando leía lo de Bernie. Como salir a bailar a la calle, ¿no? Yo creo que es una cosa global. O sea, yo, tanto el punto de vista que tiene Deimidis como el de Nuno, es justamente lo que intento decir. O sea, podemos, igual que me acuerdo hace tiempo cuando empezamos a organizar la fiesta de Madrid, que pensamos en montar ahí una performance y estar en la calle un tío vestido de zorro y no sé qué y tal, pues esas cosas es sacar la marca a la calle. Igual que lo es hacer la propia fiesta y que dentro de la fiesta pues haya gente que disfrute de Firefox y de Mozilla y de todo esto. O sea, quiero decir que va dirigido hacia los dos frentes que habéis comentado. Uno, el de los eventos en los que nos ven la carita y saben que detrás de la página estamos todos nosotros, y otro en el que puro marketing de Mozilla Hispano, en el que hacemos cositas y la gente ve de forma graciosa, sobre todo, o simpática o diferente, o no sé cómo llamarla, pero en el que la gente ve que hacemos comunicación de otro tipo. Sí, sería genial. Yo andaba con ganas de pedir la Mary el traje de vuelta para Argentina. Ayer me olvidé de comentarle a Dimis porque lo estuvimos hablando por Facebook. Y estaría bueno hacer alguna campaña más acá por Buenos Aires, como la que hicimos el año pasado, que realmente salió genial. Salió muy buena. Bueno, seguimos con el otro punto, que es la colaboración con posibles partners en América Latina. Esto viene a raíz de un mail que nos mandó Nuki ahora a Bernie y a mí, y es que nos contactaron de un sitio que se llama Evolution. No tienes acceso a la cuenta de difusión @, porque es que lo mandaron ahí y creo que manda una copia a técnico@, por eso lo leí yo. Ah, claro, sí, pasa que no tengo el password nuevo. Si yo puedo acceder a ese correo también estaría guay. O bueno, que luego me lo reenvíe en uno, me da igual, pero... ¿Quién estaba accediendo a ese correo ahora, el de difusión@? Pero, igualmente... Ah, está bien, yo no tenía el password nuevo. Y igual Bernie es el mismo mail que nos reenvió a nosotros. Nuclear, sí, ¿tenés pues. Dime. ¿Tenés el link a mano del sitio, así lo ven los otros muchachos? Un segundo. Porque, bueno, de hecho estuvimos hablando ayer con Dimis, después del evento con Tara y de la cena. Nos pusimos a hablar de este sitio que ahora nos va a pasar Nukeador. Y particularmente a mí no me terminó de cerrar su propuesta, dependiendo del trabajo que tengamos que hacer para mantener esa alianza y dependiendo de los que nos pidan a cambio. Yo creo que si este sitio se quiere unir a nosotros, creo que debería tener una sección que se llame Mozilla Hispano o Mozilla, así como tiene una sección que se llama Microsoft. Entonces, si ellos tienen esa sección, creo que es justo que nosotros le pidamos una sección que sea Mozilla. Y segundo, si ellos van a levantar nuestras noticias de nuestro sitio y no nos exige mucho laburo, me parece, o sea, no me disgusta hacerlo, pero la realidad es que la cantidad de visitas que tienen ellos y de follower en Twitter, que son 200, no sé si ameritaría que hagamos un trabajo excesivo para mantener a 200 visitas cuando nosotros en Mozilla Hispano tenemos alrededor de 5.000 diarias. Hombre, se les puede ayudar para que puedan poner las noticias de Mozilla Hispano y no debería tener más trabajo para nosotros, porque si se alimenta automáticamente de las noticias, pues ya está. Por eso, si es así, me parece perfecto. Y tampoco que no nos haga poner un banner en Mozilla Hispano, ¿no? Y creo, bueno, que también, y creo que también decirle eso de la sección, de que si tiene una sección Microsoft, que tengan una sección que sea Mozilla o Mozilla Hispano. Pero digo, no más que eso, porque de vuelta, el flujo de usuarios que nos puede llegar a dar realmente no es mucho por lo que se ve en el sitio ese. Pero ya, y en concepto general de esta gente, ¿de verdad se relaciona con el nuestro? O sea, porque si no vamos a ganar tampoco mucho tráfico y nos va a perjudicar en cuanto a nuestra imagen, a lo mejor no nos interesa entrar, ¿eh? Pregunto. A mí particularmente, yo le diría que no, pero me gustaría que todos vean el sitio y den su opinión. Si es por mí, no. Porque yo por eso decía que la colaboración fuese de ese tipo, ¿sabes? Decirles, vale, si queréis fomentar Mozilla y tal, pues podéis utilizar nuestras noticias siempre que queráis y nos pongáis un enlace a la noticia original para respetar la licencia y ya está, que cualquier cosa que necesiten de información que nos la pidan y como cualquier otra página web, vamos, o sea, no que sea algo especial. Perfecto, entonces. Si es así, sí, no tengo problema. Pero digo, más que eso, para mí no tiene sentido. Y mucho menos querer colaborar en un podcast que no es escuchado por nadie. Cuando tenemos que hacer el nuestro, que siempre pasan meses de uno a otro porque nadie se... Siempre nos falta ese punto que es poder coincidir más de tres personas, que siempre nos falla. Pero sí que yo creo que, mira, no lo he puesto y yo creo que es una cosa muy importante porque haya mucha gente, sería una forma de difusión muy buena la del podcast. Es una pena que no tengamos casi tiempo para hacerla, pero es por así decirlo otra vía de llegar a gente que no llegaríamos de otra forma. Se baja el audio y se lo escucha cuando tiene tiempo y ya está. Mucha gente que le encanta eso. Yo quizás porque lo hablaba ayer con uno, yo quizás porque no soy un gran usuario de podcast, se me complica un poco pensar cuál es el mejor formato para armar algo, pero pensaba que quizás podemos hacer algo como se terminó decidiendo hacerlo de el video, ¿no? Con Semoga, que si no iba a avanzar más hasta que se armó un grupo de 4 personas que están más dedicadas, estuvieron dedicadas más específicamente a eso y tenían nuestra propia aprobación previa para dirigirlo. Quizás con el podcast deberíamos hacer lo mismo, tener 2 o 3 personas dentro del grupo de difusión. No digo que sea cerrado esas 2 o 3 personas, pero que esas 2 o 3 personas digan, bueno, todos los jueves, miércoles, no sé, cuando esas 3 personas puedan, se va a grabar el podcast de 15, 20 minutos. Y después se va a decir, bueno, recuerden que este día se graba y quien tenga ganas de participar, 1 o 2 días antes puede decir, yo quiero participar con estos 5 minutos o con lo que sea. Pero si volvemos a intentar que haya 5 o 6 personas que puedan estar dispuestas, siempre nos va a ser complicado. Me parece que tener un grupo dedicado a eso va a ser un poco más fácil para después, para que sea más concreto quincenalmente o semanalmente o mensualmente, no sé, lo que sea. Sí, pero a mí sí que me parece una buena idea. Sí, así es que ahora estamos como muy abiertos, ¿sabes? De cada vez que vamos a hacer un podcast, a ver quién se apunta y... Cada vez se apunta a una persona diferente, casi, por así decirlo, aunque hay algunos que estemos habitualmente, pero vamos. Tal cual. Así, sí, como hablamos con Denise ayer, por ahí no necesariamente un podcast semanal, porque por ahí no hay tantas noticias como para hacerlo interesante, qué sé yo. Pero, sí que creo que sería una buena idea, ¿sabes? Hacerlo cada... O sea, que no hacerlo cada 15 días, sino que el podcast se publique cada 15 días, con lo cual lo que se hace es quedar una vez al mes, grabar 2 podcasts de media hora y publicarlos 1 cada 15 días. Me encantó. Sí, sí, no hay drama. Conmigo cuenten porque si algo que tengo ahora es tiempo. Sí, vale, pues lo anotamos entonces, para hacer. Entonces me surge una duda porque si grabamos 2 podcasts en el mismo momento... El que publiquemos en el, digamos, 30 días después, puede que esté un poco desactualizado. ¿O no? Depende de lo que hablemos también, ¿sabes? Vale, vale. Sí, claro. Igual a mí me da un poco el mismo miedo que a Bernie, sobre todo con el segundo, salvo que haya, que uno que sea cada, terminara haciendo mensualmente, pero de estos cada 15 días haya uno más actualidad y otro más discusión sí, general. Sí, sí, sí. Claro, sí. Porque de esa forma nos aseguramos que el segundo no trate nada de novedades que estén obsoletas. Sí, pensaba en lo mismo. Bueno, entonces se agregó un tema más acá a la lista, que es el tema de los podcasts. Hijo, y ahora que tenemos tanta gente en Twitter y en Facebook, va a ser muy fácil promocionarlo. Porque es que antes solo teníamos menos de 300 personas en Twitter y en Facebook. Y ahora ya vamos a pasar los 10.000 en Facebook y tenemos pues en Twitter, no sé, miro antes a ver, pero teníamos muchísimos. Vamos a ver. Tenemos 2.586 followers ahora mismo. Joder, hace 15 días yo puse un tweet que era a ver quién es el follower número 1000 cuando teníamos 998 y ahora ya tenemos sí, 2.000. Sí. Y es que además se juntan dos cosas. Una, que está saltando a la gente de la versión 3.6 el aviso de que puede actualizar a Firefox 4 y que ha salido Firefox 4.0.1, con lo cual la otra vez la página de inicio cuando lo instalen les va a aparecer. Claro. No, es genial, es genial. Bueno, hay que aprovecharlo. Eso si quieren lo subimos por mail. Yo me apunto como voluntario. Sí, podcast es algo que me gusta y que me gustaría seguir con ello, pero como hemos tenido estos problemas, vale. Claro, sí, es que como dijo usted, siendo tres, ya es fácil coordinar. Esos tres y bueno, grabamos tal día y lo grabamos. Y teniendo dos podcasts en un día para publicar cada 15, ya tenemos 15 días cubiertos si alguno no puede llegar a poder. Bueno, entonces pasemos al tema de las redes sociales. ¿Quién y cómo, según Bernie? Sí, porque es lo que os decía, que a mí a veces se me complica un poco a la hora de contestar y bueno, se me complica sobre todo por el tiempo porque no tengo ni un minuto, pero independientemente de eso yo voy a intentar dedicarle un poco más. Pero eso, se me complica un poco a la hora de responder a algunos tweets. Miraré esto que ha dicho Nuke de que ya hay como plantillas para contestar y tal. Pero yo me refería también un poco más a nivel global, porque yo a lo mejor sí puedo responder los que estén en mi horario, por así decir, o que estén localizados para que yo pueda responder en las horas en las que yo estoy despierto. Pero tendríamos que distribuir un poco, no sé si tú un uno ya que te van a pasar el acceso o lo que sea, pero para tener una cobertura o la máxima cobertura posible, porque además es que si empezamos a fomentar eso, a mí me ha pasado con una cosa que estoy haciendo en el curro, que como tú lo fomentes, la gente te responde, ¿vale? Entonces si nosotros fomentamos eso vamos a tener muchísima actividad. Va a estar guay, pero esa actividad hay que responderla y hay que cuidarla, porque al final son personas que se van a sentir bien si la respondes y se van a sentir mal si las ignoras. Entonces, cuanta más gente haya en este proyecto, yo creo que va a ser mejor. Y cuanto más horarios cubramos, pues mejor también. Sí, pienso lo mismo. También ayer hablábamos con Demidis el tema de unificar todas las cuentas con alguna aplicación como Hootsuite. No sé si ustedes conocen alguna otra que sea gratuita o libre y que nos permita tener más de un usuario. Pero así ahí unificamos todas las cuentas de Mozilla Hispano y entonces podemos tener muchos usuarios que la manejen en simultáneo o uno solo que maneje, no sé, tres cuentas a la vez. Creo que lo miramos hace tiempo con el Hootsuite este y creo que lo que nos interesaba al final se volvió de pago o algo así, ¿no? De Imidis, es que yo nunca he usado ninguna de estas aplicaciones colaborativas para gestionar una cuenta de Twitter. Sí, pasó eso. Con Demis estábamos coordinando la de Mozilla Argentina y al hacerlo pago te dejan tener solamente un usuario. Entonces, bueno, ayer estábamos viendo qué alternativas teníamos. Hay que investigar por ahí un poco más. Pero bueno, no es mala idea. De momento igual, a mí me gustaría tener el acceso por lo menos a la cuenta de Twitter para responder en Army o Fosso. Y vale, como te he dicho por IRC, si tienes para que te lo pase un correo cifrado PGP y si no, pues te lo paso por Google Talk, ¿vale? Sí, va a tener que ser por correo común. Y también acá ya meter el tema de YouTube. Yo realmente apoyo lo de tener un canal nuestro para unificar todos los videos que tenemos. Y que la gente ya pueda asociar videos y campañas en español de Mozilla con Mozilla Hispano. Y que no tengan que andar buscando cuál era el video este de Mozilla. Entonces ya tener todo unificado en un canal. Obviamente, si queremos, tenemos un video para promocionar el sitio como el de HTML5, esperar a promocionar el sitio antes de subirlo a YouTube, ¿no? Pero siempre es bueno para embeberlo en sitios que solamente toman videos de YouTube. Y como decía Bernie, deberíamos tener una persona responsable y un planning de trabajo para ello, ¿no? O sea, no tenerlo por tener, sino saber qué es lo que vamos a hacer con ello, controlar, porque es otra red social a mayores, como quien dice. Tal cual, tal cual. Por ahí, Bernie, ¿vos te querés hacer cargo de eso? Perdonad, que es que me habían llamado. ¿Estáis hablando de YouTube? Sí, sí. Bueno, me puedo encargar de... Es que creo que os estáis repartiendo entre vosotros dos, estáis repartiendo demasiadas cosas y al final vais a acabar quemados. Army of Awesome, las redes sociales, YouTube... Necesitamos seguir más gente, ¿sabes? No pasa nada porque lo dejemos ahora sin nada concreto y pongamos, vale, necesitamos gente. Perfecto. Y además, como había dicho Bernie la otra vez, digamos, YouTube me parece bien. A mí me sorprendió encontrar esta semana que existe algo que se llama Firefox Channel, que tiene un montón de videos buenísimos, no subtitulados, y que van subiendo todo el tiempo con un montón de cosas. Pero como decía Bernie, hay que después sostener una publicación más o menos normal, digamos, ¿no? Es casi lo mismo que el podcast estamos hablando, ¿no? Coincido con Nukeador que no lo tienen que hacer toda la misma gente, todo. Pero bueno, contemos más o menos cuántos somos para difusión y nos vamos dividiendo una parte cada uno. Pero vamos a venderlo, vamos a intentar venderlo como algo divertido, porque es que realmente es divertido, ¿sabes? O sea, yo me lo estoy pasando de puta madre con una cosa que estoy haciendo en el curro, de verdad, o sea, me lo estoy pasando muy bien. O sea que no sé de qué manera hacerlo, pero tenemos que intentar convencer a la gente o a los que tenemos en la comunidad para que se unan a esto, porque realmente te lo pasas bien. Y lo de YouTube, pues es que es igual, a lo mejor, a ver si hablamos con Willy algún día, pero el tema este que él propuso de las entrevistas es que es muy bueno también, y es que YouTube puede ser un sitio también para hablar de eso. O videocreaciones, o cosas, no sé. O sea, yo sí que puedo, lo que sí me puedo comprometer es a pensar en cosas que podamos meter en YouTube. Pero yo ahora mismo, a día de hoy, es imposible que pueda mantener la cuenta, os lo digo. Sí, lo que pasa, a mí me parece bien y hay un montón de ideas. Durante un tiempo habíamos hablado de hacer entrevistas a gente de Mozilla, pero por ejemplo, esta semana estuvieron Tara y Matthew y tampoco hubo mucho tiempo ni siquiera para aprovechar que estaban acá y hacerles un par de entrevistas para el sitio. O sea, es un trabajo hacer todo eso. Que no digo que no sea divertido y entretenido y que nos la podamos pasar joya. Digo, todos lo hacemos porque nos divertimos, pero bueno, yo iría un poco más gradualmente acaparando redes sociales. Sí, yo también. No sé si ya hacer de ese canal un medio de difusión tan masivo. Yo pensaba por ahí en una primera instancia ir subiendo los videos que teníamos, no sé, el zorro bailando, el HTML5, así de a poco. Y a medida que ya consigamos a alguien de la comunidad que se quiera encargar y que tenga el tiempo de hacerlo, ahí ya empezar a ir sumándole cosas de a poquito. Pero creo que tomarlo con calma. Sí, sí, eso deberíamos hacerlo así porque no somos suficientes para hacerlo todo rápido. Para las entrevistas, claro, lo que se puede hacer, o sea, no hace falta que sea presencial, es que alguien se encargue de dar las preguntas y que ha estado en una webcam, una cámara, lo que sea, las conteste. Luego el trabajo está en editar ese vídeo, a poner pues pregunta y que... Se te corta, Fer, no sé qué estás haciendo. Es que es un micrófono un poco alejado, que lo que, repito, que lo que decía, que para las entrevistas que no es necesario tener al entrevistado delante, que la historia podría ser mandarle las preguntas y que el otro se grabe con una cámara, con una webcam, con lo que sea, luego ya el trabajo sería el editar el vídeo para meter la pregunta y... Lo que se suele hacer en esos casos, yo creo que es cuando él se graba respondiendo a las preguntas, cuando él responde, en su respuesta comenta parte de la pregunta. Con lo cual, lo único que se pone es la persona debajo del texto con la pregunta, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas colaborando con Mozilla? Y él responde, pues llevo desde tal, o sea, que en su propia respuesta haya parte de la pregunta para que sea más fácil identificarlo y no necesites a un locutor, ni que la pregunta se diga por voz. Ah, pues sí, sí, eso está bien. Sí, sí, sí, hay variantes que por ahí son muy sencillas, me gusta. Bueno, después el otro tema que falta hablar era lo de Army of Awesome, pero ya lo estuvimos hablando con todo lo demás, quedamos en que lo íbamos a responder las cosas de la cuenta de Twitter de Mozilla Hispano, que de momento yo podía, no tenía problemas y me gustaba responder, así que no tengo drama en ponerme a responder, y que bueno, que cualquier otro miembro que quiera responder a la pregunta sea bienvenido, ¿no? Pero no mucho más que eso, y de tratar de difundir Army of Awesome. Antes de terminar, me gustaría apuntar una cosa que estaba comentando en IRC, y es que me estoy fijando en Facebook y no sé si es porque es sábado o por qué, pero estamos teniendo alrededor de 70 nuevos seguidores en Facebook cada 20 minutos, para que nos demos cuenta de la cantidad de gente que está llegando y que va a llegar a esta cuenta y a la de Twitter, porque también estoy viendo que cada pocos minutos estamos teniendo 4 o 5 nuevos followers. Yo en Twitter me he quedado loco mirando como los que se apuntan me mandan correo, veo en la cuenta 1.700 correos y digo, uy, ¿esto qué ha pasado? Y lo miro y realmente son usuarios que se han apuntado, es una locura. Sí, de hecho voy a marcarlo como leído, que ahora hay 1095 correos, porque si te fijas en la cuenta de técnico arroba, tuve que crear una carpeta solo para los mensajes de Twitter, Sí, porque eran esa de es la. locos. La voy a dejar como leída, ahora que marca 1095, pero marca 1095 en 2 días y muy poco. Y así, hoy es sábado, pues miramos a ver durante el domingo cuántos hemos tenido en un día. Yo lo otro que quería agregar, que me parece una campaña que tendríamos que empezar, es convencer a los de Estados Unidos que dejen de ponerle awesome a todo porque me está cansando esa palabra. Más uno. Ya, Tenemos es 100. que en todas las campañas en inglés le suelen poner muchos adjetivos, pero exagerados. O sea, siempre es un compendio de adjetivo tras adjetivo, tras adjetivo, tras adjetivo, tras adjetivo, que yo no sé si es por algo del propio idioma que es la forma de dar más relevancia a algo. No sé, tampoco soy un experto en la lengua inglesa para saber por qué lo hacen, pero vamos, es curioso. Curioso. Sí, es cierto. Bueno, por ahí se les puede consultar. Bueno, ¿algún tema más o algo más que quieran comentar? Como una sola cosa, no me acuerdo si hicieron ustedes un post después de la fiesta de México, por ahí tendríamos que ir armando perdón, la fiesta de España. Dije México porque está el chico acá de México escuchando y no sé si tiene ganas de participar también, pero pues nosotros tendríamos que preparar el post fiesta de Firefox en Buenos Aires para ponerla ahí en Mozilla Hispano, ¿no? Pues no sé, creo que Fran y Willy escribieron algo en sus blogs que salió en el Planet, que es lo que habíamos quedado, moverlo un poco por el Planet y tal. Ah, listo, mejor. Entonces me encargo de escribirlo en mi blog. Ah, mira, me estoy fijando, voy a cambiar la foto que tenemos en el Facebook de Mozilla Hispano porque utiliza la tipografía antigua. Que por cierto, ahí lo tengo apuntado como lista pendiente, pero hay que mover a algún sitio más visible el material de difusión que tenemos de Mozilla Hispano. Bueno, no el material, sino los logos y esas historias. Ahora mismo está Ahora mismo. ahí, pero quizá deberíamos moverlo a alguna zona de lo de difusión, ¿sabes? Sí, sería lo mejor para mí. Uy, se ha quedado un poco raro el PNG que he subido. Está en negro, ha quedado como muy junto, no sé por qué. Voy a reducirlo entonces. Y luego, porque he subido la imagen muy grande, a lo mejor, y por eso al redimensionar se la fastidia un poco. Bueno, yo me tengo que ir ya porque llego tarde que he quedado, pero vamos, no sé si hay algún tema mayor, eso es importante. Creo que ya estamos, yo también me tengo que ir. Y yo también, chicos, lo siento. Vale, pues no, ya está. Tampoco hay mucho más que comentar. Subimos el este y alguien se Subimos el este encargue, y por alguien se favor, de encargue, hacer por el favor, de hacer el. resumen de puntos que hemos tratado y ya está, lo pongo en el wiki, punto, como siempre. Yo me Listo, encargo de me la voy a parte de la. dormir. Perdona, Dimitris. Yo me encargo de la parte del audio sin problemas, ¿vale? Bueno, yo me encargo del resumen de los puntos. Y yo de leerlo. Bueno, adiós a todos. Pásenla bien. Venga, hasta luego. Adiós, chicos. Hasta luego. Adiós.